Y llegamos al final de esta mañana campestre, ¿no? Sí, está monotemático la cuestión, ¿eh? Es que hacía mucho que no la escuchaba. Vos te vas a dar cuenta que yo voy a estar todo el día en mi cabeza tarareando mañanas campestres. Bueno, agradecémelo. Gracias, te lo agradecemos. Creo que te lo agradecemos. Así que estamos evidentemente llegando ya al final, pero no sin antes tratar uno de los temas que nos aqueja esta mañana en el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuerden que nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar. Y como cada miércoles, porque lamentablemente cada miércoles nos toca tratar este tema y lamentablemente otros días más también dentro del Enredando, vamos a estar con un caso más de la persecución y la criminalización que sufren trabajadores y trabajadoras de nuestro país cuando salen a reclamar por algo tan digno como su trabajo o por un aumento de salario, y donde las patronales evidentemente toman partido y hacen uso de su poder y se manejan como tienen ganas, prácticamente o literalmente hablando. En este caso, en el día de hoy, a las 9 de la mañana, en la puerta de los juzgados que quedan en la Valle 1638, en Buenos Aires, los trabajadores del diario Perfil, junto a muchos de los que están nucleados dentro del colectivo de trabajadores de prensa y otros colectivos de trabajadores de prensa de otros medios, se juntaron para realizar un reclamo y por la persecución que están sufriendo a partir de una presentación penal que realizó Jorge Fontevecchia, dueño del diario Perfil, debido a otras manifestaciones que se realizaron en la puerta del diario y apelando a un artículo que está prácticamente en desuso. Para esto vamos a estar comunicándonos con Hernán Cecinski, él es delegado gremial del diario Crónica, que también están en conflicto, y nos va a estar contando sobre la actividad de hoy y la situación que están viviendo los compañeros y compañeras del diario Perfil. Buenos días, Hernán, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos. Buenos días. Contanos entonces cómo fue la actividad de hoy, en el marco de qué circunstancias se estuvo dando y, bueno, qué es lo que ha sucedido a partir de ella. Mira, hoy estuvimos acompañando, como es mi caso, delegado gremial de Diario Crónica, a los compañeros del diario Perfil, porque el dueño del diario, la patronal, inició una causa penal llamando al artículo 171 del Código Penal, que establece de 1 a 6 meses de prisión al que impidiere o estorbase la libre circulación de un libro o periódico. Los hechos se sucedieron en diciembre del año pasado, cuando los compañeros de Editorial Perfil estaban también en pleno conflicto porque habían echado a varios delegados y gente que formaba parte de la comisión, y justamente estaban en plena organización para una nueva votación de delegados de la comisión interna. Bueno, los que formaban parte de la Junta Electoral fueron despedidos, hubo despidos también, hubo paros en Perfil. Es muy común en Perfil, lamentablemente, que haya problemas de este tipo bajo el mandato de Jorge Fontevecchia. Es una patronal que es abusiva y que persigue sistemáticamente a la organización sindical dentro de su diario. Lo mismo estamos viendo nosotros en carne propia por el lado de Diario Crónica con respecto a los dueños Raúl y Alejandro Olmos. Hoy estuvimos acompañando a los compañeros porque tenían la citación con el juez y prestaban declaraciones. Obviamente que llevó toda la mañana. Después nosotros nos organizamos para ir a nuestros respectivos trabajos. Ya tendremos novedades con respecto a qué es lo que va a suceder de aquí en más con respecto a estos 6 compañeros de Perfil que fueron llamados a declarar por esta causa penal que les inició Jorge Fontevecchia. Un caso particular, extraño, y que se da, por lo menos que uno tenga conocimiento, por primera vez dentro del gremio de prensa. Y que tendría que no quedar como un precedente, digo, en el sentido de que justamente la lucha y la organización de no permitir que esto siga adelante, y la justicia también, que no permita que esto siga adelante, van a tener mucho que ver por los conflictos que hoy se están dando en diferentes lugares. ¿Cómo está a nivel general la conflictividad en cuanto a los trabajadores de prensa que se han empezado a movilizar en los últimos años, cosa que no venía sucediendo con el grado de movilización que sí se está sucediendo ahora por algo tan importante como lo que es la función de un trabajador de prensa y lo difícil que es poder llevar adelante movilizaciones, cortes, reclamos, asambleas en los espacios en donde están, digo, incluso política y empresarialmente hay un poder ahí que es muy importante. Exactamente, a ver, acá los que juegan son las patronales por un lado, el gobierno por el otro, el sindicato por el otro y obviamente el gremio de prensa que somos los laburantes por el otro. Estas cuatro son las patas de la mesa. En los últimos años, como bien decías vos, la organización de los trabajadores de prensa había crecido mucho y se logró, después de muchísimos años, casi 30 y pico de años que no había paritarias de prensa, se logró sentar a la patronal. En su momento los que manejaban la Cámara Patronal era el presidente de la Nación. Y también formaban parte los grosos de Clarín, por ejemplo, claro, que no querían saber nada con las paritarias de prensa. Cuando se logró, por la organización que se venía haciendo a nivel de base, sentarlos a negociar la paritaria después de tantos años, la organización obviamente que creció y tuvo que ver con de alguna manera con parte de una política del gobierno de turno. Después pasó lo que pasó. Este año obviamente hay un giro hacia la derecha del gobierno, aparentemente, que le dio la posibilidad a las patronales de avanzar contra todo tipo de organización que venía creciendo. Entonces fueron ataques sistemáticos a cualquier organización, no solamente Diario Perfil, Diario Crónica, pasa en Clarín, pasó en La Nación, en ámbito financiero. Todas las organizaciones y todos los delegados sufrimos la persecución gremial. En el caso de Diario Crónica, también es un precedente, la verdad, inaudito y que sucede por primera vez. En el año Clarín, Mañeto pudo sacarse encima una comisión interna y echó a 117 de laburantes, a los cuales además los cagó a palos con la gendarmería dentro del diario. Después de muchos años, los Olmos hicieron lo mismo, pero con dos comisiones internas. O sea, dejaron afuera, formando una nueva razón social y trasladando parte del personal a una nueva redacción, dejaron afuera las comisiones internas de los diarios Crónica y BAE, que pertenecen a su grupo. O sea que eso es una atrocidad y es un avance en contra de la organización de esta magnitud, que bueno, obviamente desarticula toda lucha obrera de prensa que uno puede llevar a cabo. Pero igualmente nosotros la bandera de la lucha la seguimos manteniendo porque lo sentimos por convicciones y porque es la única que nos queda a los laburantes de prensa de mantener la organización a como dé para salir a flote en cualquier momento y bueno, y volver a reorganizarse aunque nos traten de quebrar. Hernán, buen día. Fernando te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un poco lo contabas vos y lo decía acá Lucrecia, la libertad y en general la libertad sindical es un privilegio de pocos, pero en particular en el ámbito de la prensa es como que ese privilegio está, decime, corregime si no es así, ese privilegio está más lejos. ¿Es así? ¿Y por qué crees que es así? ¿Por qué detentan tanto poder los empresarios, las empresas de comunicación, digamos, de prensa? Yo creo que hay un dato que no es menor y es muy importante, que tiene que ver con la conciencia del trabajador de cada laburante de prensa. El laburante de prensa no es solamente el periodista que hace notas. El laburante de prensa es alguien que labura en una producción, el laburante de prensa es un fotógrafo, el laburante de prensa, en el caso de los diarios, es una persona que su trabajo significa ser corrector del diario. Esos también son laburantes de prensa. En el caso de los periodistas, tienen poca conciencia de trabajador y tienen poca conciencia de ser buen compañero. Esto viene a colación a que hoy se habla de la convergencia en los medios, que significa agrupar quizás en una misma redacción, como pasa en Clarín, lo que es la página web, con lo que es el diario, el formato de diario, e incluso hacer videos para subir a la web, o por ahí para un canal televisivo. O sea, es agrupar distintos tipos de medios, ya sea tele, fotografía, web, Twitter, internet, con el diario. Lo que pretenden, en el caso de Diario Crónica, es que eso lo haga la misma persona. Claro. Flexibilización laboral. O sea, que el periodista, claro, que el periodista dice, bueno, pero de onda, sacate unas fotos, y de onda, escribite unos tweets, y de onda, hacete esto, y de onda, hacé el título también de la nota. Y uno, cuando uno tiene un estatuto de prensa, en el cual tiene categorías, donde cada uno debe desempeñar la categoría que te corresponde, el trabajo que te corresponde. Un cronista, por ejemplo, en un diario, no puede ponerle el título a su nota. ¿Se entiende? Y eso muy pocos lo saben. Cuando a vos te dan, un periodista joven, te dan la posibilidad de hacer una nota a alguien que, porque el periodista también vive de esto, de decir, le puedo hacer una nota a un famoso, una nota al ídolo de mi club, en el caso de los que trabajan en deportes, y aparte encima le pongo el título, qué bueno, y aparece mi nombre. Pero no es eso la profesionalidad del medio. No es eso ser profesional. Vos tenés que defender tus condiciones de laburo, tenés que defender el laburo de tu compañero también, porque si yo soy periodista en Crónica, escribo para deportes, si yo me pongo a sacar fotos, significa que mañana hay un fotógrafo en la calle. Claro. Porque obvio, ¿qué más le va a convenir al dueño del diario tenerme a mí, que aparte de escribir le saco fotos? Y si aparte de eso titulo, y si aparte de eso diagramo y edito, entonces se queda fuera el editor, se queda fuera el diagramador, se queda fuera el corrector. Entonces pasa, obviamente que esto tiene que ver con el tema de ir disminuyendo los puestos de trabajo. Sí, ¿no? Con todo un modelo de flexibilización laboral que venimos atravesando y que cada vez... Ellos la exponen a través de la famosa convergencia. Claro. Que nosotros no entendemos. Parece ser que nosotros fuéramos trogloditas que nos negamos a la convergencia o nos negamos a ver que hoy existe Internet y que las redes sociales crecieron. Nosotros no nos negamos a los cambios de la tecnología. Claro. Las aceptamos, pero no las pero en un marco laboral respetado. Yo no las puedo negociar, como se lo dije al dueño de Crónica. Nosotros en una mesa chica, hablando yo de lejos de Crónica con el dueño del diario. Eso se debe llevar a las paritarias, donde se sienta la cámara patronal, con el sindicato. Claro, o sea que una de las primeras barreras entonces está en el interior del colectivo de periodistas. Y bueno, sería una cuestión seguir trabajando entre todos y todas en la concientización, porque bueno, también son nuestros lugares de trabajo y por ahí no lo vemos de esa manera, lamentablemente. Nosotros lo que estamos llevando a cabo ahora es recorridas por otras universidades, donde se enseña comunicación, y bueno, empezar a abrir un poco la cabeza de los futuros trabajadores de prensa para que por lo menos lo sepan. Se encuentren mañana con que, uy, no sé, y bueno, entonces por no saber, siguen un solo camino. Entonces piensan que eso está bien y lo naturalizan. Y ese es el gran problema. No hay que naturalizar algo que no corresponde. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos cortísimos. De hecho, ya estamos pasaditos unos minutos de programa. Seguiremos entonces el conflicto y esperamos que no se siente precedente con la aplicación de este artículo. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo para todos. Un abrazo. Y efectivamente llegamos al final del Enredando las Mañanas. Empezamos unos minutitos tardes por algunos problemas técnicos, así que avisamos. Y pero pedimos permiso previamente para pasarnos unos minutitos, así que por la rnma.org.ar .org.ar seguimos saliendo unos minutitos más. No queremos olvidarnos del pedido expreso de reconocimiento a Giramundos TV comunitaria de Mendoza, y bueno, espero que hayan disfrutado un abrazo a los compañeros que estuvimos ahí compartiendo en el encuentro de La Rioja. Me acabo de acordar que les debo un video y ya me van a tirar la oreja en algún momento, así que bueno, vamos a cerrar con un tema que pidió el Galle, que sabe a veces acompañarnos. Saludos al Pela también, que pidió Pela saludos también. Ah, bueno, también saludos al Pela. Vendrá el Pela, ¿no? El Pela está en Buenos Aires. En Buenos Aires, se escuchaba que estaba con de rutas. Con el torno y la moladora. Siempre trabajando. Con las antenas. Les recordamos entonces, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así terminó un nuevo Enredando las Mañanas. Desde Zumba, la turba. Nos vamos a dejar con el tema pedido por el Galle. Se fue al cielo de Intoxicado. Y se fue al cielo. Ahí llega el Piti haciendo Se fue al cielo. Intoxicados. En el final de Enredando las Mañanas para todo el país a través de la RNM.